Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Hay remedio, claro que sí, ya nos lo dicen nuestros amigos los hormigones. Bienvenidas, bienvenidos al 109 Domingos Laicos, nada más y nada menos. Hay remedio, esperemos que tenga el tema que vamos a tratar hoy, que es fortísimo. Bueno, ya os hacéis una idea con la viñeta de Gobal. La viñeta nos va a mostrar el momento más vulnerable de las víctimas. Nos vamos a situar a principios de la democracia. Y ahí vemos a una parturienta normalmente sedada y un niño recién nacido, es decir, una vulnerabilidad extrema. Y ese parto está asistido por dos personas que forman parte de instituciones del Estado directamente herederas del régimen anterior, es decir, un sanitario y una monja. Tanto el sanitario como la monja nos los muestran con un antifaz. Ahí ya el artista nos revela que va a haber un robo y en los ojos vemos la alegría, la codicia, la falta de escrúpulos. Él dice un niño y ella dice a la saca. Y es que está poniendo de relieve, Gobal está poniendo de relieve que el robo de bebés fue un negocio muy lucrativo, algo que es bastante evidente. Además, también yo creo que pone el acento en la monja, porque con esa cofia que le pone tan llamativa. Y yo creo que es importante, porque claro, ella va a ser la intermediaria con las familias de acogida, la que va a hacer la entrega, la que ha escogido esa familia de bien, según sus preceptos, que por supuesto será católica, apostólica y romana, y afín al régimen anterior. Comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Buenos días. Hoy hablamos del robo de bebés en España, que es un drama cuyas consecuencias seguimos padeciendo a día de hoy y constituye uno de los episodios más espeluznantes de nuestra historia reciente, por su extensión en el tiempo, porque se produjo en todos los rincones del Estado y porque afectó a miles de personas de la manera más cruel imaginada. La tóxica falta de ruptura con el régimen anterior ha impedido que en nuestra democracia se acceda a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. A pesar de que los organismos de derechos humanos en repetidas ocasiones han recordado a España la necesidad de investigar de manera exhaustiva estos crímenes y de que el propio Parlamento Europeo emitió en noviembre de 2017 un informe con 31 recomendaciones para hacer efectiva la labor que sigue sin realizarse en nuestro Estado. Abordar este drama es acuciante, ya que estamos ante una procrastinación perversa, en la que el tiempo corre en contra de las víctimas, no solo porque fallecen, sino también porque la prolongación de este sufrimiento lo acrecienta y ha sido equiparado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la tortura y a los malos tratos. Y además impide que llegue a ajusticiarse a los victimarios. Pues bien, para hablar de todo ello, hoy contamos con Soledad Luque Delgado, que es profesora asociada de la Universidad Carlos III de Madrid y profesora de fonética y lingüística en la Fundación Ortega Marañón, la Universidad de Middlebury y Duke. Además, es una de las promotoras de la asociación, que es por lo que quizás está aquí más importante, todos los niños robados son también mis niños. Desde esta asociación trabajan con una memoria mirada memorialista y de género por la justicia para las víctimas del robo de bebés y para terminar con la impunidad. También ha participado e intervenido en diferentes actos en el Parlamento Europeo y Naciones Unidas y es autora de numerosos artículos y capítulos de libros como especialista en el tema que abordamos. Muy buena, Soledad. Muchísimas gracias por dedicarnos parte de tu tiempo y más aún que te estás recuperando de esa bronquitis, que por eso vamos a percibir tu voz un poco tomada todavía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, aquí tengo la voz que tengo, pero con mucha ilusión, muchas ganas y muy agradecida que me hayáis invitado a participar. Sí, con la voz cascada, pero no te callarán, ¿eh? Eso nunca, eso no nunca. Bueno, corazón, aunque no podemos percibirlos como compartimentos estancos, para divulgar y entender mejor el prolongado fenómeno del robo de bebés en España, vuestra asociación ha distinguido tres etapas. Si te parece, vamos a empezar por la primera. Cuéntanos un poco el cuándo, el por qué, el quién, a quién de esta primera etapa. Pues muy bien, sí. Esta primera etapa consideramos que es quizás la parte más visibilizada de toda la investigación que se ha podido realizar sobre este tema, ¿no? Este crimen del robo de niños y niñas. Es una etapa que consideramos que va desde finales de la guerra o ya en la dictadura, pues hasta los años 52, 53, ¿no? Es una etapa que se caracteriza porque tiene un soporte ideológico y un soporte legal muy importante que hacían posible este robo, esta separación de los niños a las familias fundamentalmente republicanas, antifranquistas, ¿no? ¿En qué consistía? Bueno, pues este soporte ideológico tiene mucho que ver con la ya conocida, muy conocida y tristemente conocida teoría del gen rojo, propugnada por Vallejo Nájera, que así de una manera muy general lo que decía es que el marxismo se transmitía genéticamente. No era un gen biológico, sino un fenómeno que nadie puede dar una explicación real de lo que es, ¿no? Pero que es una cuestión genética y sobre todo ambiental, es decir, los marxistas que heredaban o transmitían este gen, pues hacía que su prole sufriera, bueno, pues serias deficiencias mentales y que se convirtieran en psicópatas antisociales, ¿no? Hablando de una inferioridad de raza tremenda. Claro, ¿qué es lo que ocurría con esto? Pues que la consecuencia inmediata era que había que separar a los niños nacidos en esas familias, de esas mujeres que, como digo, eran antifranquistas y que estaban encarceladas, la mayoría que fueron a las mujeres robadas en su mayoría eran las encarceladas, bueno, pues se les separaba de sus hijos o bien al nacer o bien cuando eran todavía infantes, ¿no? Llegados los 3 años se los quitaban en las cárceles. Este sustento ideológico además estaba apoyado por esta cuestión legislativa, había una orden, un decreto, una ley que permitía la separación, esta que estoy comentando, una separación ya legalizada, que el Estado tuviera la custodia o la patria potestad de esos niños, siempre todo esto sin permiso de los padres ni de las madres, y por último que pudieran ser inscritos en el registro civil con otros nombres, incluso con otros apellidos, ¿no? Con lo cual el rastro se perdía inmediatamente y desde luego para siempre. Esta etapa, que como digo está caracterizada por esos sustentos, se considera que, bueno, en general, entre los niños robados a las mujeres encarceladas, antifranquistas, los niños de la guerra, los huérfanos, bueno, pues alrededor de 30.000 o más de 30.000 fueron niños tutelados por el Estado, precisamente por estas tres, esta triple normativa legislativa. Esta situación Es la que, digamos, corresponde y se conoce en esta época y se conoce por una investigación que realizaron pues Montserrat Mengou, Ricard Belis, Ángel Viñes, y que en 2002, si no recuerdo mal, se concretó en la investigación en el libro Los niños perdidos del franquismo, y que fue una fuente muy fiable para que Garzón hiciera su elaborada su auto del 2008, ¿no? Por eso lo que digo es que es una posiblemente la etapa donde más investigaciones se han hecho, por lo menos más datos se puedan tener de momento gracias a esta investigación fundamentalmente. Bien, la segunda etapa de las tres que hablaba antes Ana la sitúa en el tardofranquismo, ¿no? Y ahí ¿qué evolución sufre todo esto del qué, el cuándo, el por qué, etcétera? ¿Qué evolución sucede en esta segunda etapa? Sí, la segunda etapa, bueno, no es del tardofranquismo, obviamente llega el tardofranquismo, pero comienza antes, ¿no? Comienza pues a partir de los años últimos 50, 60, 70, es la etapa más, más extensa, cubre el resto de la dictadura. Y en esta etapa es verdad que hay un cambio que no es tan profundo como se ha llegado a decir, ¿no? Porque si bien es verdad que las víctimas quizás ya no eran en su gran mayoría las mujeres encarceladas, significadas políticamente, bueno, pues ahora la gran mayoría de víctimas son mujeres de sectores muy vulnerables, en su mayoría, que bueno, proceden de familias numerosas, pobres, familias del campo que se trasladaron a la ciudad fundamentalmente, sin demasiados recursos culturales, educativos. Eran familias, como digo, muy vulnerables. No quita que haya también, sobre todo ya a finales de la dictadura, pues parejas jóvenes, también pueden ser significadas políticamente en aquel franquismo o no, pero que eran parejas muy vulnerables en cuanto a su inocencia o su ignorancia, ¿no? Cuando digo que hay un cambio, pero que no es tanto, es porque seguimos hablando de estas familias vulnerables, de estas mujeres vulnerables. Es decir, no estamos hablando nunca en ningún momento, porque no tenemos constancia de ello, de familias pudientes que hayan sufrido el robo de sus hijos, familias pudientes o familias adeptas al régimen o familias, en fin, que fueran que respondieran a un canon de entonces, ¿no? Y cuando hablo de canon me estoy refiriendo a toda esta imagen, esta figura y este modelo que propugnaba el nacionalcatolicismo, ¿no? El tipo de mujer, el tipo de familia, y efectivamente bueno, el objetivo del crimen no es algo, o no es un sector muy diferente a ese otro sector de mujer represaliada de la primera época, porque siguen siendo mujeres muy, muy vulnerables o familias muy vulnerables. ¿Qué diferencia puede haber? Fundamental. Bueno, pues además de esto que os cuento, pues también ya no eran necesarias quizás las leyes, los decretos. ¿Por qué? Porque se había normalizado de tal manera ese proceso, este procedimiento, este crimen, que ya no hacía falta, la impunidad era tal que no era necesario ajustarse a una ley. Había figuras de autoridad, pero que funcionaban precisamente bajo ese manto del nacionalcatolicismo y ese manto de impunidad y de silencio. Cuando hablo del silencio y de la impunidad, claro, la otra diferencia es que en la primera etapa se podían perfectamente, ¿no?, y sin ningún disimulo, retirar los hijos a las mujeres encarceladas o antifranquistas. Aquí ya no se produce tanto en cárceles, sino en clínicas, en maternidades, y se produce de una manera que es conocida por mucha gente, pero de la que no se habla, ¿no? Está más oculta, que es retirar a los niños y decirles a las madres que ese niño había muerto. Eso también es una diferencia importante. No porque se considerase un delito perseguible, porque si no se habría investigado y se habría enjuiciado y encontrado a los culpables, incluso en ese momento, sino porque ya no era necesario. O sea, se hacía porque realmente lo podían hacer. Porque en el todo aquel precepto del nacional catolicismo, donde se hablaba de esas, de ese canon, de ese modelo, de esas familias de bien, significa que había otras familias que no eran de bien. Y entonces tenían esa responsabilidad, entre comillas, esa obligación moral, entre comillas, de salvar a esos niños. Esos niños de familias pobres, de familias quizá no demasiado adecuadas, entiéndase adecuado, bueno, pues de la manera más amplia posible, ¿no? Y que tenían ese, no solo derecho, sino ese deber de retirar a los niños y llevarlos a otras familias. Pero insisto mucho en esto, en que no veamos una diferencia importante en una etapa y en otra, ¿no? Como decía Ana al principio, se habla de etapas por, de una forma más didáctica, ¿no? Para que se pueda entender, pero todo está conexionado, todo está conectado y todo está absolutamente solapado, ¿no? No, no se puede decir que en la segunda etapa no hubiera habido robos por represión política, ¿no? Por supuesto que, se, que también los habría. Perfecto. Bueno, ya para terminar de redondear la explicación, vamos a hablar de esta tercera etapa, de esta última etapa, que sucede ya en la democracia. Sí. Y esto es especialmente sangrante y es una muestra más de lo que comentábamos antes, de la tóxica falta de ruptura con el régimen anterior. ¿Puedes hablarnos sobre ello y responder a las preguntas anteriores de cuándo? Sí, sí. De estas, fijaos que estas preguntas aquí en esta tercera etapa, las respuestas no varían mucho en cuanto a la segunda, ¿no? Siguen siendo ese tipo de mujeres o ese tipo de familias, ¿no? Y es curioso porque, claro, muchas personas piensan, bueno, pues es que ya en la tercera etapa, ya en democracia, esto ya no tiene nada que ver con el franquismo. Esto es una cuestión más económica. No, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Obviamente, claro que había una cuestión económica, posiblemente en todo momento, pero no era la razón por la que se producían los robos, ¿no? Los robos no se producían para enriquecerse, para hacer un negocio. Que luego se enriquecieran, por supuesto, también, pero no era el objetivo, ¿eh? El objetivo es todo lo que había detrás. Y eso también lo había en la democracia. Hay casos en la democracia del año 84, cuando una compañera nuestra se quedó sin su segunda hija porque había sido concebida fuera del matrimonio. Y entonces lo que le dijeron a esta mujer después de enterarse de que la niña no había muerto, sino que se le habían quitado, era: efectivamente te la quitamos porque eres una adúltera. Eso es un criterio moral, eso es un criterio absolutamente religioso. Y eso se lo dijo una monja. Quiero decir que el dinero siempre ha estado ahí, posiblemente, pero no es algo demasiado patente como factor único en la democracia. En la democracia seguían todos esos elementos morales, todos esos motivos de represión que se mezclaron durante la dictadura y que continuaron en la democracia, los motivos sociales, morales, por supuesto que también político. ¿Cómo diferencias lo político de lo ideológico, lo social de lo moral? No se puede diferenciar, ¿no? En un país, como bien dice Sana, donde no hay una ruptura con el régimen anterior, una ruptura en términos de investigación, en términos de juzgar esos crímenes, de limpiar ese pasado, esa transición que tuvo sus luces y sus sombras. No, no estamos aquí tampoco para criticar un periodo histórico, ¿no? Como este, que, pero sí hay que ser realista y decir, bueno, la transición dista mucho de haber sido modélica. Por todos estos motivos, ¿no? Y hubo crímenes que continuaron en la transición y que continuaron en la primera democracia. Y uno de estos crímenes fue el robo de bebés, que es lo más sangrante, que no estamos en una dictadura. No se puede, por supuesto, nunca se puede justificar los crímenes contra la humanidad que se producen en una dictadura, pero de alguna manera puede entenderse desde una perspectiva de análisis objetivo. Pero en una democracia eso ni siquiera es posible. No se puede por supuesto, ni justificar, pero no se puede ni entender, a no ser que tengamos claro qué tipo de democracia ha derivado de esa transición. Esa es la cuestión. Por cierto, no quisiera olvidarme de un aspecto importante en cuanto a los números, ¿no? Y que también marca este aspecto cierta diferencia en relación con la primera etapa. No sabemos a ciencia cierta cuántos niños y niñas fueron robados o desaparecieron de las clínicas y maternidades en este momento, ¿no? Pero sí que tenemos un conocimiento de unos datos que nos parecen altamente relevantes y que los conocemos gracias a la memoria de la Fiscalía General del Estado del 2024, refiriéndose al 2023. Lo que sí podemos decir es que cuando se empiezan a poner las denuncias durante todo el periodo desde 2011 hasta 2023, la Fiscalía o las fiscalías, ¿no?, que recogen esas denuncias, a partir de ellas, no sabemos tampoco el número de denuncias, pero sí sabemos que a partir de esas denuncias, que suponemos miles, se abrieron 2.200 diligencias de investigación y que esas diligencias de investigación en ese tiempo, entre 2011 y 2023, fueron judicializadas, es decir, fueron llevadas a los juzgados, 537. De esas 537 que fueron judicializadas, ya solo queda una abierta en Valencia. Todas las demás se han cerrado. Son los únicos datos que tenemos, porque ni siquiera hay información sobre el número de denuncias interpuestas directamente en los juzgados. Solo se dispone de la información que aporta la Fiscalía, pero ya solamente con estos datos nos podemos hacer una idea, nos podemos dar cuenta de la magnitud del crimen. Sí, tú te iniciaste en esta lucha como víctima, ¿no? Y acabaste promoviendo la creación de la asociación Todos los niños robados son también mis niños. ¿Nos puede hablar un poco de los inicios, la labor que desarrolláis como asociación y, por supuesto, cómo se puede colaborar para que quienes estamos oyendo el programa podamos, de alguna manera, si podemos hacer algo, actuar? Bien, pues la verdad es que os agradezco mucho esta pregunta, todas realmente, pero esta es especialmente importante para nosotras, ¿no?, para las víctimas, porque puede entenderse con la respuesta cómo estamos, dónde estamos y por qué estamos aquí. Es verdad que la mayoría de las asociaciones, incluida la mía, se empiezan a organizar alrededor de un caso, ¿no?, de un caso particular. Pero ese caso particular en muy poco tiempo deja de tener una entidad individual. En nuestro caso, no voy a hablar del resto, por supuesto, pero en nuestro caso, de manera muy concreta, fuimos los hermanos, la familia, la que constituimos la asociación, en 2012, aunque ya llevábamos pues casi 2 años trabajando en este tema, pero a partir de campañas que hicimos de recogidas de firmas en 2011, principios del 2012, nos dimos cuenta que esa labor podría estar más organizada, más institucionalizada en una asociación. Y con el nombre de la campaña en la que habíamos trabajado, Todos los niños robados son también mis niños, dejamos ese nombre y constituimos esa campaña de acción social, la convertimos en una entidad jurídica. E inmediatamente el caso particular nuestro, por supuesto, no es que dejara de tener importancia, pero se unieron a este caso muchos otros casos, ¿no? Y se empezó a tener, ya digo, desde los inicios, una idea, una visión mucho más colectiva de lucha social, política y no individual, porque hay algo muy importante aquí y no se debe olvidar nunca, y es que el robo de bebés nunca fue un crimen individual, nunca se produjo contra una familia o contra familias concretas individuales, ¿no? Esto es un crimen de Estado, es un crimen de Estado que se produce por unos motivos también, como decía, pues políticos, ideológicos, sociales, de género, morales, también económicos, y que afectan a una inmensa cantidad de población. No es un problema que ni siquiera nos afecta únicamente a las víctimas, afecta a toda la sociedad, ¿no? Toda la sociedad debería estar ahí implicada. Eso lo teníamos tan claro que a partir de ahí pues empezamos a trabajar de una forma que denominamos integral. Es decir, es un tema tan complejo que no nos podemos dedicar únicamente, y ya sería bastante, pero no únicamente, a todos los temas de acción social o acción social académica, ¿no? De difusión para la concienciación, la sensibilización, el acompañamiento a las víctimas, la orientación sobre la documentación que tendrían que obtener, qué caminos pueden seguir en la búsqueda de sus niños o niñas o en la búsqueda de sus familias biológicas, sino que también consideramos que teníamos que tocar otros campos, ¿no? Como el campo judicial, especialmente con la querella argentina, el campo legislativo, participando en las leyes de memoria democrática y especialmente en la promoción y el impulso de la ley de bebés robados, que ahora mismo está en el Congreso, y por supuestísimo tener una relación muy estrecha y una comunicación también continuada con los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, como así estamos haciendo, ¿no? Participando en sus informes, que bueno, después cuando sacan las recomendaciones que nuestro Estado no asume, por cierto, pues esas recomendaciones llevan de manera explícita también nuestras reivindicaciones. ¿Cómo se puede ayudar en todo este trabajo? Pues como podéis imaginar, de muchas formas, ¿no? Y maneras, porque para poder llevar a cabo todo esto no tenemos únicamente el apoyo de las víctimas, ¿no? que se quedan en la asociación a trabajar, sino que trabajamos con grupos de trabajo formados con profesionales que trabajan pro bono, es decir, no cobran nada, porque nosotros no cobramos nada a los afectados, a las víctimas, no cobramos nada, ni cuotas, ni nada de nada, con lo cual los profesionales que trabajan a nuestro lado tampoco lo hacen, ¿no? Estoy hablando pues de equipos de informes que cuenta con historiadores, con sociólogos, con antropólogos, estoy hablando de psicólogos, tenemos un convenio firmado con la Fundación Psicólogos Sin Fronteras para hacer talleres de acompañamiento emocional. Tenemos también, como decía, convenios firmados con profesionales de universidades para hacer, en el caso de la antropóloga, pues talleres de salud, ¿no? Dentro de la antropología, por supuesto el equipo jurídico y bueno, pues personas que de manera solidaria, de manera totalmente altruista, nos ayudan a nosotras y por supuesto a las víctimas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquiera que quiera echar una mano, porque hay mucho trabajo, se puede poner en contacto con nosotras. Hay una web que pueden visitar, que es muy fácil, es bebesrobados.org, donde pueden ver todo nuestro trabajo, y un correo electrónico al que pueden escribir si quieren echarnos una mano o si hay víctimas que necesitan asesoría, que es víctimasbebesrobados@gmail.com. En esas dos direcciones, una para ver el trabajo y otra para ponerse en contacto con nosotros, bueno, pues abriremos los brazos a todos aquellos y aquellas que quieran colaborar. Bueno, perfecto, de verdad. Luego, al final del programa insistiremos, tanto en la web como en el mail, ¿vale? Para que cualquiera que quiera colaborar os pueda contactar. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical con un tema, ¿Dónde están?, de France, que lo hemos cogido, es la canción que cierra el maravilloso documental La Caja Vacía, que, vamos, os emplazamos encarecidamente a que lo veáis. Es un documental desgarrador y que da también cuenta de este tema en el que también sale Soledad. Os dejamos con ¿Dónde están?, de France. No puedo entender cómo duerme la conciencia del que roba y vende un niño con indiferencia. Sin indulgencia exige una sentencia. Tienen que pagar para parar esta demencia. Los bolsillos llenos, el alma vacía. De un que roba sueños y arrebata la alegría. Burlando la muerte, jugando con la vida. Ya no tengo sangre, hijo de puta, es pura ira. No existe el perdón, pues tu alma ya no apena. Paga cada acción, consúmete en la trena. Vívate el cariño a un niño y a su madre. Todo por la pasta, basta miserable. Esto no prescribe, aunque pase el tiempo. La batalla sigue, si el culpable anda suelto. Ese niño vive, miente, no está muerto. Pagarán todo ese sufrimiento. Puedo decir la verdad o mantenerme callado, pero sin libertad por haber sido indultados, hijos de puta. ¿Dónde coño está mi hermano y todos esos niños con los que os habéis lucrado? El dolor de una madre os ponía cachondos, o que a sus lágrimas calmaban vuestras ansias de ser. ¿Pensabais que seríais totalmente inmunes? Lo siento, pero nada dura eternamente. Quiero sentir el pánico dentro de vuestros ojos. Quiero ver dolor donde siempre hubo gozo. Destrozo vuestras vidas con tan solo un recuerdo, el de la tumba vacía donde yacía mi hermano. Ahora lo vais a pagar, vais a lamentar haberme jodido la vida sin más. Vais a vomitar, os oigo rezar pidiendo a Dios perdón divino. Tranquilos, os mando al olvido. Bueno, antes que comentaba Soledad lo de los crímenes de Estado y la querella argentina. Yo ahora te voy a preguntar un poco sobre eso, porque vuestra asociación forma parte de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, más conocida como CEACUA. ¿Puedes hablarnos de la querella por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo ante la jueza María Servini de Cubría? Sí, encantada de hacerlo. Pues bueno, es una macrocausa donde participamos muchísimas entidades, organizaciones, asociaciones, también personas individuales que han sido víctimas o seguimos siendo víctimas de crímenes contra la humanidad. Estos crímenes, pues seguro que me dejaré alguno en el tintero, pero estamos hablando de desaparición forzada en fosas, estamos hablando de bebés robados, estamos hablando de torturas, de fusilamientos, de estancias en encarcelamientos, ¿no? También exilio, por supuesto, preventorios, todo lo relacionado con la represión en fábricas, sindicatos, en el movimiento LGTBIQ. Es decir, es una macro causa que recibe todas las demandas de las víctimas del franquismo. ¿Por qué? ¿Por qué se genera esta causa? Bueno, esta causa se abre, esta querella se abre en 2010. También coincidiendo, o quizás como consecuencia del cierre aquí de la posibilidad de investigar el franquismo, ¿no? Que el juez Garzón intentó realizar y que finalmente acabó como acabó, ¿no? Entonces, bueno, esa querella, esa causa nos abría esa posibilidad de realizarlo. Es una causa que está amparada en el principio de justicia universal, que así también a grandes rasgos lo que determina es que cualquier país puede juzgar delitos contra la humanidad en cualquier otro país, ¿no? En el caso de Argentina, ello en su normativa interna sí lo tenían recogido y la causa se abrió. El primer caso fueron familiares, ciudadanos argentinos, que cuyos familiares pues fueron asesinados o desaparecidos aquí en España. Entonces, bueno, a partir de esos casos, que fueron tres, se amplió, se abrió y empezamos a ir los españoles también, que éramos víctimas o que somos víctimas. Es una acción que ha tenido muchos altibajos. Tenemos que decir que, utilizo el plural porque es algo que siempre decimos cada vez que hablamos de la querella argentina, todos los que estamos ahí implicados, que no avanza más, no tanto por la incapacidad de investigación desde Argentina, sino por la incapacidad del Estado español en colaborar con la justicia argentina. Pues desde, por ejemplo, no admitir los pedidos, ¿no?, de la jueza, o impedir videoconferencias, o impedir que algunos encausados, bueno, imputados, perdón, por la jueza vayan allí. Es decir, la justicia española no ha colaborado, teniendo tratados de colaboración. Los ha incumplido. ¿Esto qué significa? Que vamos despacio, pero es una causa que está todavía abierta, ¿no? Y ahora mismo el caso principal que se está investigando es el de Martín Villa, relacionado con los sucesos de Vitoria, ¿no? El 3 de marzo. No es el único imputado. La jueza Servini pues, ha hecho varios autos y, bueno, en el primer en 2014 ya imputó a 20 personas por delitos contra la humanidad, por cierto, entre ellos un ginecólogo, ¿no?, por el robo de un bebé, por, bueno, presuntamente, ¿no?, por el robo de un bebé. Entonces, bueno, es una acción judicial en la que seguimos trabajando, en la que sabemos, y más ahora con la situación en Argentina, os podéis imaginar que se suma, ¿no?, a las dificultades que pudiera a ver, pero bueno, no olvidemos también, creo que es importante recordar que además de las acciones en Argentina, también desde CEACUA se están interponiendo querellas aquí en España, ¿no?, en los juzgados españoles. Hay más de 120 querellas por delitos de torturas y hay una por el robo de bebés que precisamente es de una compañera, María José Picó, de Alicante, digo precisamente porque es un caso emblemático y que sale en esa película que tú has mencionado, La caja vacía. En fin, seguimos adelante, despacio, con muchos problemas, pero es una causa abierta todavía, afortunadamente. También habéis participado muy activamente en la proposición de ley sobre bebés robados que en el Estado español, que se ha presentado, bueno, se ha presentado esta en vías en el Parlamento español, ¿no? ¿Puedes comentar un poco cómo va esto? En la ley de bebés robados te refieres, José Antonio, sí, ¿verdad? Sí. Es que ha habido un momento que no te oía bien. Sí, bueno, la ley de bebés robados es una iniciativa legislativa que ya tiene muchos años. Bueno, hablamos de 7 años, va camino de 8 y podemos decir, bueno, no son tantos. Claro, para los que llevamos esos años detrás trabajando, pues se nos hace una inmensidad, ¿no? Algo inmenso. Esta ley pues tiene su origen en nuestra participación en las leyes autonómicas de memoria democrática, donde vimos que la participación era necesaria, pero se nos quedaban cortas, ¿no? Necesitábamos una ley estatal de bebés robados y que pudiera dar cuenta de organismos estatales, como por ejemplo, algo muy importante, un censo y un banco de datos genéticos. En las leyes de memoria democrática autonómicas, el problema que veíamos es que los bancos de datos genéticos autonómicos no siempre nos servían, porque a diferencia de otros crímenes, ¿no?, como por ejemplo las fosas, pues generalmente donde se mata a esa persona, donde se asesina, es donde está su familia buscando. En el caso de los bebés robados, no, porque los niños se trasladaban de una comunidad a otra, con lo cual ahí veíamos una descoordinación entre tomar muestras en un banco de ADN autonómico cuando a lo mejor el niño que estamos buscando está en otra comunidad autónoma, ¿no? Los reencuentros y los cotejos iban a ser muy complicados. Con lo cual, en esta ley estatal que queremos que salga, que se apruebe en esta legislatura, por favor, eso esperamos, lo que tiene es un articulado que responde a todas las reivindicaciones de las víctimas y están en bloques de por el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, a las garantías de no repetición. El objetivo principal es que sea el Estado, como crimen de Estado que fue, ¿no?, y como la dejación del Estado que hubo en la democracia mientras continuó, pues que sea el Estado el que dé solución y que realmente se haga cargo como responsable de estas situaciones, ¿no? Donde se tienen que encontrar a estas personas, ya hoy adultas, y tienen que dar una respuesta a las familias en esos ámbitos de verdad, justicia y reparación, garantías de no repetición. Por supuesto, hay necesidad de tres organismos fundamentales que para nosotros son muy importantes porque los hemos tomado del modelo argentino, que es una CONADI a la española, es decir, una Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, un banco de datos genéticos y una fiscalía especializada que agrupe todos los casos y que pueda sacar patrones de investigación, ¿no? Esta ley realmente tuvo un consenso político y social muy amplio desde el principio, muy amplio. Pero por motivos tanto externos como internos políticos, pues está siendo muy complicada que salga aprobada, ¿no? En la anterior legislatura pensábamos que iba a salir, pero un trámite de enmiendas inmenso, casi infinito, hizo que una vez que se cerrara ya no quedara tiempo. Hubo un adelanto electoral, igual que en la vez anterior, y esperamos que en esta ocasión, en esta tercera legislatura, no haya esos adelantos electorales como para otra vez que la ley se venga abajo, ¿no? Lo que necesitamos es voluntad política, grandes dosis de voluntad política, lo digo así, que haya grupos que además de ser firmantes como lo han sido, sean capaces de llevarlo a la toma en consideración, sean capaces de llevarlo a una tramitación rápida y sean capaces de llevarlo a un pleno donde esperamos su aprobación, pero que si no se aprueba también quedarán retratados quién daría el sí y quién daría el no. Totalmente. Bueno, ahora vamos a hablar de otra ley, pero esta vez de la Ley de Memoria Democrática. ¿Qué pasa con esta ley, Soledad? ¿Por qué no se cumple? Y también te quería preguntar a ver si crees suficiente la mención que hace en su artículo 3.h a los niños sustraídos. Bien, bueno, el por qué no se cumple es porque está en plena reglamentación, una reglamentación que no sale. Esa es una pregunta importante. Yo no tengo la respuesta, obviamente, ¿no? Habría que preguntarles a los políticos, fundamentalmente, qué está pasando para que esto no salga. Porque no salga, quiero decir, la ley ha salido, la ley está aprobada, pero no la reglamentación. Si se necesita una reglamentación para que la ley pueda tener efecto, ¿no? Se necesitan esas comisiones que se iban a crear para también poder trabajar casos hasta el año 83 que quedaran fuera, ¿no? Es decir, recoger también casos de la transición de todo tipo. Bien, el por qué, yo creo que sería muy interesante que los grupos políticos, algunos representantes, acudieran a vuestros programas para que pudieran explicarlo, ¿no? Yo creo que son ellos, pero ha trabajado mucho para que esta ley esté donde está, con muchas carencias, sin lugar a dudas. No es una ley tan completa como quisiéramos, pero mucho mejor que la del 2007. Y una de esas grandes carencias es, por ejemplo, el derecho a la justicia. En cuanto a lo que me preguntáis sobre si es suficiente la mención, por supuesto que no. Y os tengo que decir que ese apartado está ahí, igual que está en el preámbulo, el hecho de que incluyan el tema de los niños y niñas sustraídos, socialmente conocido como bebés robados, porque nuestra asociación, no dudo que muchas otras también, pero nuestra asociación, dentro de las plataformas en las que trabajamos, el encuentro de entidades memorialistas y víctimas del franquismo, CEACUA, y también otras entidades de bebés robados, insistimos muchísimo. Pero vamos hasta tal punto que vemos reflejadas frases que enviamos en ese preámbulo. No podemos estar descontentas por eso. Pero ¿qué es lo que ocurre en ese artículo 3, letra H, ¿no? Que se queda muy corto. Se queda muy corto, porque claro que está hablando de madres y padres y de hermanos y hermanas, pero hay más, ¿no? Hay más elementos que se tienen que tener en cuenta. Afortunadamente, también hubo una, digamos, un cambio a petición del movimiento memorialista, donde decían, bueno, que se pudiera en algunos crímenes también la investigación llegar hasta el cuarto grado de parentesco, y efectivamente eso se incluyó y también fue un triunfo. Pero sobre todo, cuando digo que no es suficiente, es porque esa mención da lugar a determinados apartados de la ley, como en el caso del Banco de Datos Genéticos, donde se ve claramente por qué no es suficiente, ¿no? En ese Banco de Datos Genéticos posiblemente seamos el único colectivo al que se nos exige una denuncia admitida para poder acceder a ese banco de datos genéticos. Es decir, es un banco de datos genéticos donde cualquier persona, cuando esta ley entre en reglamentación, cuando la reglamentación se realice y ese banco de datos genéticos finalmente sea abierto, el colectivo de bebés robados no podrá acceder si no tiene una denuncia admitida. ¿Cómo que admitida? Si no nos admiten las denuncias. Es decir, hay una clarísima interferencia entre lo legislativo y lo judicial, ¿no? No puede una ley estar diseñada de forma que para poder funcionar defendiendo un colectivo tenga que tener una denuncia admitida. De igual forma, también se ve la escasez de atención a nuestro colectivo en esta ley cuando, por ejemplo, todas las declaraciones, que no es lo que más nos importa, pero es algo simbólico que hay familias que quieren, ¿no? Esas declaraciones donde, bueno, se reconoce el reconocimiento a las víctimas como víctimas del franquismo, pues a las víctimas de los bebés robados no se las dan. No se las dan. Las han pedido pocas familias y esas pocas familias no se las han dado, porque hay que demostrar que somos víctimas de bebés robados. Es decir, lo que presentamos no es suficiente. Entonces, bueno, que nos han metido en la ley de memoria democrática, pues mira tú qué bien, es un triunfo porque somos víctimas del franquismo, ¿no? Y es un reconocimiento en sí mismo la inclusión, pero de poco nos sirve si tenemos que llevar denuncias admitidas, si tenemos que demostrar que somos víctimas para poder tener un certificado de reconocimiento, ¿no? O sea, me parece, y así nos parece un poquito casi irrisorio, ¿no? Cómo estamos en esta ley. Y perdóname, Soledad, ¿cómo os justificaron esta discriminación? O sea, ¿por qué vosotras tenéis que presentar una denuncia para acceder al banco de datos? Bueno, pues te diré que no hay ninguna justificación, pero sí me parece interesante y lo puedo contar aquí porque está grabado, o sea, es algo público, no es ningún secreto. En una mesa que tuvimos en el ilustre Colegio de la Abogacía, pues hará un año y medio quizás, coincidimos, o sea, éramos ponentes, varias personas, entre ellas estaba el anterior director de Memoria Democrática y yo. ¿No? Porque ahora sabemos que hay otra directora. Bueno, yo lo saqué este tema, dije, ¿cómo es posible que seamos el único colectivo al que se nos pide una denuncia admitida? Y él, bueno, decía que eso no era posible y que no era así. Y dije, bueno, pues por favor, abre la ley de memoria democrática y míralo. Se está grabando, aquí hay un auditorio, vamos a ver, si yo no tengo razón, estaré muy contenta de no tener esa razón, ¿no? Y pediré disculpas por la ignorancia. Y no, efectivamente lo leyó y dijo, pues tienes razón, es verdad, esto tiene que ser un error, vale, y ahí le pregunté, ¿y cuándo lo vais a cambiar? Bueno, es que una ley que ya está aprobada es muy difícil cambiar. Esa fue la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay ninguna justificación, y si es un error, pues ya nos dijeron que era muy difícil cambiarlo, con lo cual, pues nuestro paso por la ley de la ley de memoria democrática en esto se ha quedado. Bien, bueno. También has participado en el libro coral Cuando el Estado es violento, que narrativas de violencia contra las mujeres y las disidencias sexuales. Que, por cierto, este libro, según tengo entendido, se puede descargar libremente en Internet. Y es que el que colabore en este libro en concreto es porque parece que defendéis como asociación que estamos en realidad ante un crimen de género. Con este tema de los bebés robados, ¿no? ¿Podría explicarlo un poco? Sí, claro que sí. Sí, efectivamente. Bueno, es un libro, voy a empezar por ese dato, que se puede descargar libremente desde nuestra web, ¿no? Desde bebésrobados.org. y mi participación ahí, nuestra participación ahí, tiene que ver porque nosotros consideramos este crimen desde una perspectiva memorialista, como hemos ha quedado claro, ¿no?, en este diálogo que hemos tenido, y también desde una perspectiva de género. La pregunta, fíjate, José Antonio, que quizás no sea tanto por qué lo consideras así, sino cómo es posible no considerarlo de esta manera. Esa es la cuestión, porque estamos hablando, y no me refiero únicamente porque sean las mujeres las que dan a luz, sino o porque sea el fruto de sus entrañas las que lo que fueron robados, por supuesto que también, pero en esto no queremos decir que los maridos, que los padres no sean víctimas, no estamos queriendo decir esto. Lo que estamos queriendo decir es que hubo y había un marco político, social, ideológico, donde se producían estos crímenes, junto con muchos otros, con muchos otros. ¿Alguien puede dudar de que el franquismo era un patriarcado? Absolutamente, desde los cimientos hasta el tejado. Todos esos crímenes eran estructurales, todos. Y los crímenes de género también. Fijaos que cuando antes he mencionado a Vallejo Nájera, él en sus investigaciones, vamos a decir en sus experimentos, llegaba a las conclusiones, a la conclusión de que la mujer era un ser inferior al hombre, que no estaba destinada a entrar en política ni a luchar por nada, sino a cuidar de la prole de los que tenían que luchar. Era la mujer, no tenía ningún tipo de derecho, y hablaba de su malignidad, es decir, y de sus instintos terribles, ¿no?, y de su desfogue sexual fruto de esa malignidad. A ver, un señor que se no es que se considerara, es que era el jefe de los servicios psiquiátricos del ejército franquista, pero no podemos olvidar que se formó en la Alemania nazi. ¿Vale? Y viene aquí y hace esos experimentos y llega a esas conclusiones, y de repente no solamente habla de que el marxismo genera una inferioridad mental, física, moral y de todo tipo, sino que además las mujeres jugamos un papel fundamental en la transmisión de ese gen. Las mujeres, además, ya no únicamente en esta cuestión científica o pseudocientífica, observemos cuál era la legislación que atendía los derechos de las mujeres en el franquismo. Os lo voy a decir, ninguna. Ninguna. No había derechos para las mujeres. Lo que había era legislación contra los derechos de las mujeres. Éramos menos que nada, ¿no? Menos que nada. Con lo cual, en este ámbito, ¿cómo no se va a justificar la separación de los niños a mujeres significadas políticamente o no, pero vulnerables, las que no corresponden a lo que el régimen quería, ¿no? Ellos querían niños para poblar España, para hacer de ellos soldados de la patria y para hacer de ellas cuidadoras de los soldados de la patria y generadoras de esa vida que también sería una vida dedicada al régimen. Y eso se perpetuó durante toda la dictadura. Y estas teorías o preceptos, o como los queramos llamar, que parece que es que se quedaron en los años 40 y los 50, ya os digo yo que no, que afectó a generaciones enteras de mujeres. Y podíamos incluso decir que hasta el día de hoy. Con lo cual, la pregunta ya, por eso te decía, no es cómo, por qué es un crimen de género, es cómo no considerarlo crimen de género. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos aclarado tantos temas, que esperamos profundizar un poco más también. Sí, de verdad, qué bien, Soledad. O sea, de verdad, ha habido momentos que a mí desde luego me has puesto la carne de gallina, porque qué bien lo explicas, y además es un tema espeluznante. Y bueno, animamos a todos los que vayan a las jornadas de Alicante a que te escuchen y que te puedan ver en directo. Sí, recordar pues, el 22 de marzo. 22 de marzo en Alicante. Soledad estará allí como ponente. Pues muchísimas gracias a todos, ¿no? A José Antonio, a Ana, a todos vuestros compañeros y compañeras. Para mí ha sido un placer y de nuevo agradecida de haber tenido, aunque sea poquito de voz, pero en mucho tiempo y espacio que me habéis ofrecido. Infinitas gracias. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. El 4 de febrero tuvo lugar en la Facultad de Derecho un coloquio debate sobre la aconfesionalidad del Estado español, organizado por Córdoba Laica y con participación de diputados y diputadas del PP, PSOE, IU y Podemos. Se puede ver el vídeo de dicho acto en la web de laicismo.org. A primeros de marzo comienza el plazo de solicitud de plazas en los centros escolares. Desde Europa Laica os pedimos a las familias que matriculen los hijos e hijas en centros públicos y laicos, por respeto a la libertad de conciencia de las personas menores que tienen derecho a recibir una educación científica, crítica y sin dogmatismos ni supersticiones, y por supuesto que no sean tampoco una educación ni misógina ni homófoba. El 4 de marzo, Córdoba Laica organiza una nueva charla con motivo en conmemoración del Día de la Mujer. La ponente es Jun Quiñonero, a quien entrevistamos recientemente, y el tema se centra en la memoria democrática sobre la represión de las mujeres, claramente explicitado en el título que la ponente ha elegido para la charla, Dios y Franco contra las mujeres. Se celebrará en el Centro Social Rey Heredia a las 18:30. Los carteles están ya difundidos y los habréis podido ver. No faltéis. Bueno, también recordamos que Europa Laica celebra su 18ª jornada laicista con el interesante tema de derechos humanos, memoria histórica y laicismo. Será en Alicante el 22 de marzo y la inscripción es gratuita. Se puede aprovechar para conocer esta bonita ciudad o se puede también seguir online. Toda la información la tenéis en el enlace que colgaremos y en laicismo.org. Bueno, espero que os haya gustado mucho este programa. Yo creo que era muy necesario porque, como ya hemos dicho, es un problema que sigue hasta el día de hoy y además es acuciante de tratarlo porque las víctimas se mueren y los victimarios también. Os vamos a colgar el cómo contactar con la asociación de todos los bebés robados son mis niños. La web es beberrobados.org. Y el mail es victimasbeberrobados@gmail.com. No obstante, también os lo pondremos en la entrada. Bueno, y nos despedimos. Y antes que nada, os quería decir que todos los que formamos parte de Domingos Laicos, que a la entrada se me ha olvidado presentar, estaba tan emocionada con Soledad que se me ha olvidado deciros que, como siempre, como técnicos de sonido, han estado JJ y Edu Gobal con su maravillosa viñeta y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Nos escuchamos en 15 días. Hasta la próxima. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.